Sí, estábamos en el aula cuando escuchamos un ruido y era un calefactor. Había tres chicas cerca del calefactor y bueno, fue un ruido terrible que yo los hice salir enseguida y vamos afuera, salimos al hall, pasillo. Pero sí, no sé si se explotó, nos dijeron recién que no, pero sí, el ruido fue terrible, como una explosión. Hubo una explosión por el sonido. Y se había dicho en un primer momento de que no había nadie dentro del aula. Ahora vos estás diciendo de que no fue así. No fue así. Estábamos, habían tres chicas cerca del calefactor. Había un grupo en el fondo y yo estaba en la puerta porque veníamos de una sala donde tenemos el tele, que hemos visto unos videos. Veníamos desde la sala y las chicas ya habían entrado. Yo como cierro la puerta, tenía un par ahí que estaba entrando y yo estaba en la puerta. O sea que... Explotó, no es que no había nadie, así estábamos. Por suerte no pasó nada, estas tres chicas que estaban cerca no les pasó nada. No, gracias a Dios no pasó nada y la verdad que ese mismo día yo llegué a casa como pensando de lo que podría haber pasado. Hacía dos semanas o una que había pasado lo de Moreno. Claro. Y entonces digo, la sacamos recontra barata, porque la verdad que nos podría haber pasado a los chicos, incluso a las tres chicas que estuvieron cerca. Pensaba, sí, yo después pensaba en casa, digo, les hubiese pasado algo a ellas, capaz a mí no, porque estaba un poco más lejos. ¿Qué nos iba a pasar? O sea, ¿en qué estamos? ¿Cómo estamos? Esa fue mi gran desilusión cuando llegué a casa, la angustia que tenía. De pensar en ese momento que tal vez hubiese sido peor, que fue, es feo decirlo, pero es una desgracia con suerte. Suena así como decir, bueno, la sacamos barata, gracias a Dios, pero no tendría que ocurrir. Eso sí lo tengo muy claro, esto no tendría que estar pasando, no tendríamos que estar manifestándonos, no tendría que los chicos perder clases, nosotros lo mismo, tendríamos que estar en el aula, estamos... cumpliendo horario, porque leí también ayer en algunos portales de noticias que los docentes no cumplen horario, los docentes, es mentira, los docentes estamos cumpliendo el horario, los docentes estamos cuando los chicos vienen mal, los docentes estamos cuando hay que poner una cortina y nadie lo hace, cuando hay que pintar en escuelas, estamos, fin de semana, si hay que llevar, si hay un chico sin zapatilla en primaria, estamos. O sea, que no se diga que los docentes no estamos. Y me imagino que también molesta esta respuesta que está dando el Ministerio de Educación de postergar las reuniones, de retrasar lo que tiene que ver con las refacciones y la puesta en condiciones de los calefactores y de toda la escuela. Sí, realmente es, lo estamos pidiendo, están pidiendo los chicos y yo vine a acompañar. Y sí, lo ideal sería que se solucionara ya, que fuera ya la solución. Ustedes también, recién conversábamos con Zoe, una de las estudiantes, y nos decía de que día tras día se van enterando si tienen clase o no al día siguiente. ¿A ustedes también le pasa lo mismo? Sí, a nosotros nos pasa lo mismo, a nuestra directora también, ella se va enterando y nos va diciendo, claro. Mañana tenemos que ir a tal escuela, al 19, donde estamos cumpliendo horario. Y bueno, ella es lo mismo, se va informando y nos va informando a nosotros. Así que cómo está la situación, pero es día a día.